Mi nombre es Verónica Farré Calvo, estoy acá con mis chicos trabajando en esta entrevista para darle todo el apoyo posible. Tengo 46 años. Bueno, más allá de profesora en varios colegios de la ciudad, enseño en la universidad y soy abogada. ¿Qué opinaste sobre la música actual? La música actual está reflejando bastantes problemas sociales y bueno, es realmente un sentimiento de la sociedad que sale a través de la música. ¿Y qué diferencia hay entre la música actual y la que usted escuchaba cuando era adolescente? Cuando era adolescente no había libertad de expresión, la música de mi adolescencia fue realmente música extranjera, hasta 1982, que bueno, después de Malvinas era música nacional. ¿Y la música que usted escuchaba en su adolescencia se relacionaba con la política? Sí, bastante, se relacionaba porque era música de protesta en contra de gobiernos militares y bueno, más allá de todo era un sentimiento de la sociedad argentina.